Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Malena D'Alessio y Alicia Dalmonte formaron Actitud María Marta, un dúo de rap que antes de grabar su primer disco ya habían sido destacadas como revelación por varios medios y acompañado a Fito Páez en su gira Circo Beat. Del año 96, ahora suena Funk del Altiplano. more problem because say yo and but I got those you don't consider me a brother no more. Cause if you look about how do you think about it? I don't wanna be called bolita. No estás molesto, todo te viene bien. Canciones armoniosas rellenando tu pastel y te quejas, te quejas con grito moderado, pero yo te veo en la baba muy bien instalado. How can you say to me, yo bolita, crossing up a thumb with your finger on a tree, yeah, feeling all the girls like a big girl, think I take a small problem, make a small problem, big up, say yo, hey, but I got told you don't consider me your brother no more, go take kilogram, how do you figure that I don't wanna be called bolita? Revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Yo podría haberlo hecho mejor. El uruguayo Rubén Rada haciendo una muy buena versión del tema de Fito Páez, Fue Amor. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. Es que todo fue tan extraño al fin. Vos buscando el polvo de Dios, yo bebía para irme de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Cada vez que pienso. Siempre aflita a mí. No está abierto un perro un corazón que ya pude lo que va a venir. Vos querías verme feliz, yo quería verte revivir. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Come on. todo. Ahí. Todas las mañanas que viví fueron iguales en Londres que en París. Todos los muchachos nos tomamos una copita festejando que llegaba Navidad. Arriba. Tenía un mango igual, bebí. Voy a callarse la boca un poco. Deja vivir, vieja. Deja vivir, vos. Toda la mañana que viví. Mata la luna, ¿eh? ¡Opa! www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Ahora en Rock del País, la sección que convoca a bandas de toda la República Argentina, llega desde Salta, Gardenia, con su disco debut y un DVD. Este quinteto tiene diversas influencias que pueden escucharse en este tema que se llama Golem. Gotas secas de rocío para que vaya limpiando el alma. Danza alrededor del fuego, ceniza que elevarán plegarias. We'll be right back. Gustavo Cerati en una versión inédita en vivo. Bueno, ok, yo te llevo. Te llevo para que me lleves. Sí, mam. Sé que no vas, es el tema que hace Septiembre. Suerte, lo sé.